Hola, buenas tardes. De domingo, 23 de diciembre de 2018. Espero que a los que tocaron la Lotería de Navidad, muchas felicidades. Quería que me tocase a mí, pero no me tocó, me tocó el opuesto. Sí, porque a mí me gusta, a mí mi número favorito es el 7. Luego es el 3, pero el que más me gusta es el 7, y me tocó el opuesto. Sí, ya me podía haber tocado algo más, pero bueno. Lo gané lo jugado, sí, para el niño. El 7 otra vez, ese que más me gusta. Bueno, pues nada, pues ya otra vez otras fechas, otras navidades, que empiezan mañana, Nochebuena. Espero que estas navidades sean felices para mí, para todos vosotros, para todos que me oyen. Os deseo una maravillosa Navidad y que el año que empiece, el 2019, sea un gran año. Bueno, pues ya saben que hoy voy a hablar de historia, ¿no? Que me gusta mucho. Sí, igual hablo de Filipo, del padre de Alejandro Magno y de Craso. Sí. A mí me decís por mi correo que os guste cómo hablo de historia, ¿no? Pues sí, pues seguimos hablando de historia. Vamos a cambiar de tema. Sí, hablé de Alejandro, ¿no? Sí, me decís que hablo mucho, que hablo a veces de Alejandro, pero de Filipo creo que nunca hablé, del padre, ¿vale? Pues bueno, antes os pongo un poco música, amigos, y luego seguimos con Alejandro. Bueno, hasta luego. Hola, hola. Uy, pero creo que antes no puse el micrófono, qué fallo, ¿no? Qué fallo. Oh, sí, no me acuerdo si puse el micrófono. Bueno, ¿qué más da? Vaya fallo. Buenas tardes de domingo 23 del 12 de 2018. Creo que lo dije antes. Bueno, lo voy a decir otra vez. No sé si. Que yo compré el 7 en la lotería de Navidad y me tocó lo opuesto. Es que me gusta el número 7. Bueno, hombre, yo quería, claro que me gustaría que me tocara algo más, pero no me tocó. Para el niño, ya creo que gané del opuesto para el niño. Bueno, pues eso, que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y que el 2019 que sea bueno para todos, ¿eh? Pues nada, ya dije que iba a hablar de Filipo de Macedonia, del padre Alejandro. Lo iba a decir, no sé si lo dije, es que no sé si lo grabé, pero bueno, os lo digo ahora. Y claro, como ya saben todos vosotros, que siempre que empiezo la radio, siempre pongo un poco música. Sí, a mí, vosotros me decís, cuando me habléis a mi correo electrónico, que os gusta cómo yo hablo de historia. Sobre todo que de historia antigua, de Roma, de Grecia. Y creo que he hablado unas cuantas veces de Alejandro y pocas del hijo, del hijo del padre. Pues vamos a empezar a hablar del padre. Bueno, empezamos. Atentos todos, que voy a hablar de Filipo. A ver si dejad el móvil, dejad de distraeros y venga, a escuchar a Tony Valiente. Filipo II, el magnicidio de Egas. En el año 336 a.C., Filipo II había convertido en Macedonia en la potencia hegemónica de Grecia. En el cenit de su poder se disponía a emprender la conquista del Imperio Persa cuando un miembro de la Guardia Real lo asesinó durante la boda de su hija. Sorprendentemente, murió asesinado antes siquiera de tomar el mando de las tropas expedicionarias, cuya avanzadilla ya se encontraba en el Esponto. El Esponto, sí. El estrecho que separa Europa y Asia. El magnicidio tuvo lugar en un sitio público, en pleno día, en la ciudad de Egea, la antigua capital de Macedonia, mientras Filipo participaba en la procesión nupcial en la boda de su hija Cleopatra. El atentado lo cometió un tal Pausanias, un miembro de la propia guardia personal del rey, aun cuando nadie puede dudar de la identidad del asesino, jamás, jamás quedaron claras. ¿Por qué esos motivos? ¿Por qué había actuado en solitario? ¿Lo convenció alguna persona o facción, algún grupo o qué? ¿A qué se debió ese asesinato, ese atentado? Una nueva potencia. Para arrojar un poco de luz sobre estos acontecimientos, hay que retroceder hacia el año 359 a.C., cuando Filipo tomó el poder en Macedonia. En ese momento se encontró un reino dividido, presionado por las tribus vecinas de Iliria y Tracia, y casi al borde de la disolución. Pero en las 2 décadas siguientes, el rey realizó el milagro, unificó Macedonia, aseguró sus fronteras en los Balcanes y expandió sus dominios hacia el sur, hasta llegar a los confines del territorio de la belicosa Esparta, en el sureste de la península del Peloponeso. En el año 338 a.C., la hegemonía macedonia sobre las ciudades-estado griegas capitaneadas por Atenas era absoluta. Como nuevo campeón del panhelenismo, es decir, de la unión de todos griegos o helenos, Filipo fundó ese mismo año la Liga de Corinto, con la que planeaba hacer frente en una campaña conjunta al vecino, el Imperio Persa. El monarca había edificado su poder sobre dos pilares fundamentales, la guerra y, sobre todo, la diplomacia, concertando, matrimonios con princesas de reinos rivales. Lograba territorios, riquezas, alianzas e hijos. Pero aunque la poligamia era aceptada en Macedonia, esta práctica podía ser causa de violentas disputas entre distintas facciones agrupadas en torno a los posibles herederos. Y eso es precisamente lo que acabó ocurriendo a Filipo. Líos de familia y Estado. 359 a.C. Filipo II accede al poder en Macedonia y comienza la expansión de su reino. 338 a.C. Filipo se casa con Cleopatra Eurídice, lo que provoca un cisma, una riña, una discusión en la familia real. 337 a.C. Convertido en un caudillo panhelénico, Filipo prepara la invasión del Imperio Persa. 336 a.C. El rey de Macedonia es asesinado en el banquete de boda de su hija. Bien, la única esposa que había proporcionado más de un hijo a Filipo, entre ellos su heredero Alejandro, era Olimpa, Olimpiade, una princesa de Epiro con la que llevaba 20 años casado. Pero entonces sucedió lo inesperado. Filipo, un cuarentón tuerto, lleno de cicatrices por la guerra, decidió casarse con Cleopatra Eurídice, una bella y jovencísima noble macedonia. Olimpia vio amenazada su posición y la de su hijo, lo que provocó una riña o una ruptura en la familia real. La tormenta estalló en el banquete de bodas. El tío de la novia, Átalo, brindó porque al fin naciera un heredero legítimo para el trono de Macedonia. Sus palabras encerraban una alusión a Olimpia, que no era Macedonia, sino Epirota. Alejandro inició entonces una pelea a grito: ¿acaso soy un bastardo? Y se arrojaron copas y cántaros el uno al otro. Filipo quiso intervenir en defensa de Átalo, para lo que desenvainó su espada contra su propio hijo, pero estaba tan borracho que tropezó y cayó al suelo. ¡Ja! ¿Dispuesto que estás para cruzar el Esponto, de Europa a Asia y no puedes ni tan siquiera ir de una silla a otra? ¡Ja! Comentó Alejandro sardónico. Tras la boda, él y su madre partieron hacia el vecino Épiro, donde reinaba Alejandro de Molosia, hermano de Olimpia, si bien su hijo acabó volviendo a la corte tras pasar un tiempo en Iliria. Olimpia no regresó al lado de Filipo, mientras el monarca permaneció con vida. El último matrimonio. Para contrarrestar la posible influencia de la reina exiliada en Epiro, en verano del año 336 a.C., Filipo decidió organizar otro enlace real entre la hija de ambos, Cleopatra, y el propio Alejandro de Molosia, tío de la novia. Los esponsales se iban a celebrar con magnificencia en Egas, la antigua capital de Macedonia, y en presencia del rey y de su posible sucesor, Alejandro. Filipo organizó banquetes y competiciones atléticas. También habría premios para artistas de diferentes disciplinas y se sucederían durante semanas los recitales de los más afamados actores atenienses que siempre habían gozado del favor de Filipo. Para mayor efecto, el rey contaba con la presencia de invitados de toda Grecia y Macedonia, por lo que muchos de los que en el pasado habían criticado a Filipo por ser un rey bárbaro, que ni siquiera era griego, se verían entonces obligados a aplaudirlo duradoramente, o sea, haciendo la pelota. Bien, bueno, descanso y músicas. Hasta ahora, amigos míos. Seguimos mientras se preparaban los esponsales de Egea. Llegaron buenas noticias de las tropas que Filipo había enviado de avanzadilla a Asia Menor al mando de Átalo y Parmenio. No solo habían sido muy bien recibidas por los a ver, perdón, que está aquí enganchado. Eso. No solo habían sido muy bien recibidas por los súbditos griegos del Imperio Persa, sino que de ávidos a Éfeso, los demócratas de las ciudades griegas de la costa de Jonia se habían desembarazado de las violentas oligarquías sostenidas por los persas y habían agasajado a las tropas como sus libertadores. Así pues, los asistentes a el enlace de Egas acudirían de entrada a una escena de reconciliación familiar, la de Filipo con su cuñado Alejandro de Molossia, con la que se pensaba neutralizar Olimpia e impedir que usara al rey de Piro, su hermano, para vengarse de Filipo. Y también serían testigos de una despedida, la de Filipo, quien, nada más finalizar los festejos, pensaba partir hacia Asia en busca de grandes triunfos, a la cabeza de su ejército. El asesinato. Filipo convirtió la ceremonia nupcial en un evento propagandístico de mayor magnitud, no muy, muy buena, acompañado de una gran parafernalia, primeros invitados, tanto representantes de los reinos conquistados como los embajadores de las ciudades griegas, fueron convocadas al alba en el teatro de Egas, en cuya escena se había dispuesto un trono ricamente decorado. En cuanto todos ocuparon su sitio, empezó una magnífica procesión entre vítores y variados sones. Primero aparecieron en escena las estatuas de los 12 dioses del Olimpo. Luego entró el rey Filipo, escoltado por su hijo Alejandro y por el novio, y finalmente llegaron los cortesanos más próximos al rey y la guardia personal de Filipo. La música cesó entonces y la guardia dejó paso al monarca, que avanzó hacia el proscenio sin protección, con la intención de dirigirse al público unas palabras antes de sentarse en el trono para presidir la ceremonia. Aquel fue el momento escogido por Pausanias, un miembro de la guardia del rey, para avanzarse contra un desprevenido e inerme Filipo. Este no llegó a pronunciar ni siquiera una palabra, ya que Pausanias lo agarró de la túnica y le hundió entre las costillas una corta daga celta. El asesino salió corriendo, mientras el resto de la guardia personal se dirigía apresuradamente hasta donde yacía Filipo, pero ya no había esperanza. El rey estaba muerto y el teatro de Egea se había convertido en el escenario de un crimen. Entonces la guardia salió a la carrera en busca y captura de Pausanias, que habría escapado en uno de los caballos que esperaban a la entrada de Egas, pero cayó al suelo al enderezarse su sandalia en una viña. Antes de que se volviera a levantar, los soldados lo rodearon y lo alancearon furiosos, en vez de arrestarlo y obtener su testimonio para investigar el asesinato del monarca. Muerto Pausanias, nunca sabremos las razones que tuvo para cometer este crimen, pero el filósofo Aristóteles, que vivió en la corte de Macedonia como tutor de Alejandro, comentó en su Política lo siguiente: Pausanias asesinó a Filipo porque permitió que fuera objeto de abusos por parte de los hombres de Átalo, por entonces ya un importante noble macedonio. Fuentes tardías detallan que el escolta había sido amante de Filipo hasta que otro amante, también llamado Pausanias, lo desbancó. Entonces humilló a este nuevo amante, haciéndole correr el rumor de que era hermafrodita, y el ofendido decidió quitarse la vida. Lo hizo en un combate contra los lirios, poniendo su cuerpo como escudo de Filipo. Átalo, que era amigo del difunto, quiso dar una lección a Pausanias, le invitó a cenar, consiguió emborracharlo y, anulada así su voluntad, se lo entregó a los acemileros para que lo violaran salvajemente durante toda la noche en los establos. Un humillado Pausanias se dirigió entonces a Filipo en busca de venganza, pero el rey no iba a volverse contra Átalo, el tío de su nueva esposa, con lo que decidió contentar al joven colmándole de regalos y elevándole con honor a miembro de su guardia personal. Pocos después, Átalo fue enviado a Asia para dirigir los preliminares de la invasión del Imperio Persa, con lo que el guardaespaldas, al no poder vengarse de quien le ofendió, decidió volverse contra quien lo había defendido. Los amantes de Filipo. Filipo estuvo de joven en Tebas, donde existía un batallón sagrado, formado por parejas de soldados unidos sentimentalmente que se protegían mutuamente. El amante que sustituyó a Pausanias en el corazón de Filipo llevó esta práctica al extremo, mientras Filipo estaba en pleno combate contra el rey de Lidia. Él se interpuso entre ambos y recibió en su cuerpo todas las heridas hasta que murió. Un crimen sin resolver. El crimen de Gea ha hecho correr ríos de tinta desde la antigüedad hasta hoy, adquiriendo casi dimensiones de investigación policial. Además del móvil pasional, hay quien defiende la implicación de Olimpia, con o sin el conocimiento de su hijo. Estuvo conspirando en el exilio contra su marido, manejando los conflictos con el Crasen en Macedonia a favor de Alejandro. Así lo sugieren algunos autores griegos, pero tardíos y no muy dignos de crédito por otra parte, quienes no solo sostienen que Olimpia estuvo detrás de Pausanias, sino que incluso afirman que la reina puso una corona de oro sobre la cabeza del magnicida y llegó a consagrar a Apolo la misma daga con la que se había perpetrado el asesinato, pero es muy dudoso que Olimpia tuviese el escado de jactarse en público e impunemente de un crimen que habría planeado tan en secreto. Lo cierto es que el atentado tuvo consecuencias decisivas. Con tan solo 22 años, su hijo Alejandro se hizo rápidamente con el trono de Macedonia, acabó con todos sus enemigos políticos en el interior del reino, incluso con Átalo y Cleopatra Eurídice, y después cambió de tal forma la faz de la tierra con sus memorables conquistas en Oriente que recibió el apelativo de Magno, superando en fama a su propio padre. Así pues, y aunque todavía estamos ante uno de los grandes misterios sin resolver de antigüedad, es indudable que el magnicidio de Egas cambió el curso de la historia en un momento decisivo para Macedonia, Grecia y el próximo Oriente. La muerte de Filipo. Según Diodoro de Sicilia, el suceso tuvo lugar al día siguiente de las bodas de Cleopatra, hija del rey, con Alejandro, soberano de Epiro. Todo sucedió ante los ojos de la multitud, que había empezado a ocupar el graderío del teatro de Egas durante la noche, deseosa de contemplar los espectáculos del día siguiente. A primera hora de la mañana, una procesión con las estatuas de los 12 dioses olímpicos avanzó hacia el teatro. La seguía una estatua de Filipo como si fuese otro dios. Entonces apareció Filipo, ataviado con un manto blanco. Sus escoltas estaban alejados, ya que quería demostrar que gracias al afecto de los griegos no necesitaba protección alguna, y había dicho a sus otros acompañantes que se adelantaran. Entonces, viendo que el rey estaba solo, Pausanias corrió hacia él y lo atravesó las costillas con una daga celta. Bueno, un descanso y hasta ahora, amigos míos. Marco Licinio Craso, el general rico romano que venció a Espartaco. De origen humilde, Marco Licinio Craso acabó siendo un hombre inmensamente rico, gracias sobre todo, a sus negocios inmobiliarios. Deseoso de imitar a Pompeyo, inició una guerra contra Persia, que le costaría la vida. Millonario y famosos, Craso pasó a historia como un hombre avaro y mezquino. Se presenta junto a hombres ricos infames como Lúculo o al dictador Sila, en busca de fama y gloria. 82 a.C. Marco Licinio Craso lideró el ejército de Licinio Cornelio Sila en la batalla de Puerta Colina. Craso vence al lado izquierda del ejército de su rival, Cayo Mario, y le persigue hasta lograr su derrota definitiva. 71 a.C. Después de sufrir una derrota tras otra, el Senado de Roma encarga a Craso la lucha contra el rebelde Espartaco. Craso detiene a los rebeldes junto al río Sele y los masacra tras una cruenta batalla. 70 a.C. Pese a sus diferencias públicas, que no se van nada bien, Craso y Pompeyo comparten consulado. La tensión política hace que durante su mandato se aprueben solo algunas reformas que limitan ciertas prerrogativas del Senado. 56 a.C. Al regresar de las Galias, César impulsa un encuentro entre los triunviros en Luca y formaliza el reparto del mundo romano entre ellos. Se establece un segundo consulado conjunto entre Pompeyo Craso y Julio César. 53 a.C. Craso inicia una campaña contra los persas en Carras. El líder Parto, Surena, derrota al ejército romano y Craso muere en la batalla. Ser rico, pero no padecerlo. Tras la muerte del dictador Sila en el 79 a.C., algunos miembros de élite romana impulsaron un retorno a las esencias de la antigua república. Para ellos, el rechazo de la dictadura iba unido a la denuncia de la excesiva riqueza de quienes se habían beneficiado del anterior régimen y que contrastaba con las estrecheces que sufría gran parte de la población. Por eso, un personaje como el orador Hortensio fue criticado por sus banquetes y fiestas, al igual que se censuró el lujo que hacía gala Lúculo, general partidario de Sila, cuyos jardines en Roma, con cerezos traídos de Asia, causaban sensación. Craso, otro beneficiario del régimen silano, tomó buena nota. No renunció a amansar una gran fortuna, pero vivió modestamente, procurando no escandalizar a los bienpensantes republicanos. El dinero no da felicidad. A ningún personaje histórico le puede resultar más adecuada esta frase que Marco Licinio Craso, el hombre que pasó a la posteridad no solo por su enorme riqueza, sino también por haber regalado a Roma una de las derrotas más humillantes o dolorosas de su historia. En cierto modo, resulta sorprendente que William Shakespeare no escribiera una tragedia sobre él. Nadie habría encarnado mejor que Craso la épica del hombre insaciable, castigado por su ambición desmedida, tema que aparece con frecuencia en las obras del dramaturgo William Shakespeare. La fuerza evocadora de su pluma había retratado de manera extraordinaria el fin del romano cuando, entre el polvo que levantan los caballeros partos en el desierto mesopotámico, el protagonista ve la cabeza de su hijo clavada en una pica y oye que sus enemigos se preguntan quiénes serán sus padres, porque no era posible que un hijo tan generoso e increíblemente valiente hubiera nacido de un padre tan cobarde, inútil como Craso. Más hábil para los negocios que para la guerra, Marco Licinio Craso tenía 60 años cuando afrontó su destino en Carras, tras haber ocupado el centro de la vida política económica de Roma durante casi toda su vida, desempeñando un papel decisivo en las guerras civiles entre Mario y Sila, en la revuelta de esclavos liderada por Espartaco y en el triunvirato que formó con Julio César y Pompeyo. Un hombre discreto, sus inicios fueron difíciles, su familia no era rica y vivía en una casa humilde, donde todos comían en la misma mesa. Según su biógrafo Plutarco, esto fue la causa de su vida sobria y moderada, muy distinta de la ostentación de que hacía gala Lúculo, pero que también fue discreto con respecto a las mujeres, y al contrario de Julio César, oficialmente solo tuvo una, la viuda de su hermano mayor, con la que se casó y que fue la madre de sus hijos, pero ni siquiera él se libró de las calumnias, pues se le llegó a atribuir una relación con la vestal Licinia, lo cual, más que un delito, en Roma suponía un sacrilegio. Pero durante el juicio, la verdad salió a la luz. Craso la había visitado, pero no para cortejarla, sino para comprar una de sus propiedades a las afueras de Roma. Así obtuvo la solución gracias a su avaricia, defecto que, según los romanos, fue el único que eclipsó sus numerosas virtudes. Las correrías de Craso en Hispania. La vida de Craso también tuvo rasgos de aventura. Cuando Mario y Cinia se apoderaron de Roma y ejecutaron a su padre y su hermano, el joven Craso, que entonces tenía 28 años, escapó con 3 amigos y 10 esclavos a Hispania. Allí fue acogido con desconfianza y acabó escondido en una cueva a orillas del mar, en un territorio que pertenecía a Vivio Paciano, un amigo de su padre. Vivio se mostró contento de ayudarlo, y aunque procuró no tener mucho contacto con él, mandaba cada día a un esclavo con provisiones, ocultándole la presencia de sus objetivos. Pasado el tiempo, Vivio se atrevió a enviar a Craso para complacerlo, 2 esclavas jóvenes y bellas. Sin embargo, su aparición en la gruta asustó a los fugitivos, que temiendo que se hubiera corrido la voz de su presencia allí, una vez aclarado el malentendido, Craso se alegró mucho del regalo y se quedó con las jóvenes. Tras 8 meses, supo que Cinna había muerto. Entonces reunió a 2.500 hombres armados y se dedicó a vagar por Hispania, donde saqueó cuanto menos Málaga antes de reunirse con Sila en Italia y ponerse a sus órdenes. Es justamente Plutarco quien precisa que en realidad Craso tenía muchos defectos, aunque su sed de riqueza era tan fuerte que hacía palidecer todos los demás. No es casualidad que los 300 talentos con los que comenzó en la vida política se convirtieran, según el inventario de su patrimonio, realizó en vísperas de su última campaña en unos 7.100. En gran parte se trataba de bienes acumulados con el fuego y con la guerra, aprovechándose de las desgracias públicas. Aunque en aquel periodo la fortuna de los romanos cambiaba radicalmente de un día para otro, según del partido al que apoyaban, en la época de las guerras civiles iniciadas en la segunda década del siglo antes de Cristo por Sila, caudillo militar de la oligarquía senatorial, enfrentado con Cayo Mario, dirigentes populares que quería poner fin al dominio de aquella, Craso perdió a su padre y a su hermano en las matanzas perpetradas por Mario, pero como partidario de Sila se recuperó con creces después de la victoria final de su líder. En efecto, Craso fue uno de los más estrechos colaboradores de Sila y llegó a dirigir el ala derecha de sus tropas durante el combate final ante las murallas de Roma, en la batalla de Puerta Colina, en 82 a.C. y probablemente fue el principal artífice del triunfo de Sila. Él lideró la victoria frente al enemigo, al que persiguió hasta la confluencia de los ríos Tíber y Anien, y no volvió hasta entrada de la noche para anunciar el triunfo de Sila. Astuto hombre de negocios. El agradecimiento de Sila permitió a Craso estar en primera fila durante las proscripciones, cuando el señor indiscutible de Roma confiscó los bienes de los seguidores de Mario y dejó que sus aliados lo compraran a precio de saldo. Pero Craso no solo era un oportunista, tenía verdadero olfato para los negocios y fue muy hábil a la hora de aumentar su patrimonio, por lo que aprovechó la plaga más extendida en Roma, los incendios que destruían periódicamente sectores enteros de la ciudad, donde los edificios se sucedían unos a otros sin interrupción. Cuando un bloque se incendiaba, los propietarios de los edificios solían malvender los suyos por miedo a que se derrumbaran, y entonces Craso compraba lo que quedaba de los inmuebles. Plutarco dijo que así se adueñó de gran parte de Roma. Bueno, amigos míos, un descanso y hasta ahora. Thank you. que se incendiaba, los propietarios de los edificios adyacentes solían malvender los suyos por miedo que se derrumbaran, y entonces Craso compraba lo que quedaba de los inmuebles. Plutarco dijo que así se adueñó de gran parte de Roma. Al mismo tiempo consiguió más de 500 esclavos, arquitectos y albañiles, a los que hacía reconstruir los edificios para luego revenderlos a precios elevados, sin haber tenido que pagar a ningún trabajador. Para los constructores era solo una parte de su ejército de esclavos, que muchos consideraban más valiosos que sus minas de plata y sus tierras. Su servidumbre era interminable, pero muy especializada. Estaba formada por escribas, orfebres, administradores, ayudantes de cocina. Él mismo los instruía, con la convicción de que todo tenía que ser dirigido por los esclavos, pero que los esclavos tenían que ser dirigidos solo por él. Dinero a cambio de influencias. La relación entre César y Craso fue beneficiosa para los dos. El dinero de Craso ayudó a César a liquidar sus deudas, y las influencias de César ayudaron a Craso en su carrera política. Sin piedad con sus soldados. El debut de Craso contra Espartaco no fue nada brillante. Su legado Numio no tenía la orden de controlar al enemigo sin iniciar las hostilidades. Se dejó llevar al combate y fue vencido. Una parte del ejército se salvó abandonando las armas y dándose a la fuga. Tras propinar una dura riña reprimenda a su subalterno, Craso armó de nuevo a los soldados. Al mismo tiempo decidió dar un escarmiento, recuperando un castigo que no se practicaba desde hacía mucho tiempo, la decimatia. Los 500 huidos fueron divididos en decurias, grupos de 10, y cada uno eligió por sorteo a un legionario que sería golpeado por sus compañeros hasta morir. Años después, Craso hizo lo mismo con sus legionarios rebeldes en la llanura Palana, aunque se cuidó mucho de incluir ese truculento episodio en sus escritos. A pesar de su sed de riqueza, Craso no era avaro ni el usurero que algunos creen. Su casa estaba abierta a todo el mundo. Llegó a ofrecer banquetes y a repartir trigo a toda la ciudadanía, y nunca rehusaba prestar dinero a quien se lo pedía sin intereses. Pero, eso sí, cuando vencía el plazo, exigía que se lo devolvieran, y puntualmente sin conceder ninguna prórroga. La generosidad en política siempre lleva segundas intenciones, y él no era ninguna excepción. Convertir a alguien en su deudor significaba hacer que dependiera de él, o al menos que estuviera agradecido. Hacer un favor a un personaje importante que se encontraba en dificultades económicas podía resultar una buena inversión de futuro. El deudor podía ocupar un cargo importante, como la administración de una provincia, y volver a casa rico y con una gran influencia. Precisamente eso lo que sucedió a Julio César, endeudado hasta el cuello para lograr apoyos. El futuro dictador consiguió mantenerse a flote gracias a los préstamos de Craso. Después partió para gobernar Hispania. Emprendió guerras contra los gitanos para conseguir botines. Y a su regreso ya no tuvo más problemas económicos. La esquiva gloria militar. Craso tenía don de gentes. Era un gran orador y no le costaba tomar la palabra en el Senado. Era cordial y amable con todos, incluso con la gente más humilde que lo paraba por la calle, a que gracias a sus esclavos expertos en nomenclatura, incluso podía llamar por su nombre. Además, era un astuto adulador, al que también le gustaba ser adulado, y sabía desenvolverse con públicos de distinto signo, cambiando de posición según sus intereses, aunque había alguien a quien no soportaba, el general Pompeyo Magno. La causa de sus discrepancias, al parecer, era el triunfo que Sila permitió celebrar a Pompeyo tras su victoria en África contra los partidarios de Mario, aunque entonces Pompeyo era tan joven que aún no formaba parte del Senado. Corroído por la envidia, Craso ironizó sobre el término Magno, que su futuro aliado se había atribuido, y se sintió cada vez más frustrado ante sus victorias militares y las de César. Así, pues, se mostró encantado de que los romanos acudieron a él cuando el gladiador Espartaco encabezó una revuelta de esclavos que provocó una grave crisis política al derrotar a Roma una y otra vez. En realidad, su nombre surgió porque los mejores comandantes estaban ocupados en campañas en el extranjero, Pompeyo en España. Craso afrontó la empresa con más entrega y recursos que sus predecesores, y se mostró inflexible, eficiente y despiadado, con diez legiones, cuatro de las cuales estaban formadas por los supervivientes de las unidades derrotadas por los esclavos. En abril del 71 a.C. aisló a Espartaco en el sur de Italia y lo forzó a presentar batalla en el río Sele. Logró una victoria aplastante y crucificó a 6.000 cautivos a lo largo de la vía Apia. Aunque, atención, oyentes de Radio Cuca, el cuerpo de Espartaco nunca fue encontrado. O sea que la película de Kirk Douglas que Espartaco fue crucificado es falso. Y eso fue por Stanley Kubrick, que quiso que al final fuese más romántico, como la mujer diciendo, Espartaco, tu hijo es libre. Pero, por ejemplo, toda la serie Espartaco, Sangre y Arena, y más películas que hicieron de Espartaco después de Kirk Douglas, en ellas, como fue la real, su cadáver jamás apareció. Bueno, seguimos. El cuerpo de Espartaco nunca fue hallado. Pero a Craso le esperaba una amarga desilusión. Al menos 5 esclavos se habían escapado y en su fuga hacia Galia acabaron en manos de Pompeyo, que volvía de Hispania tras derrotar al líder rebelde Sertorio. Mediante una traición, el joven general derrotó a los fugitivos y se apropió así de la victoria definitiva, lo que permitió celebrar un triunfo que a ojos de Craso era inmerecido. A él, en cambio, le correspondió tan solo una ovación. Un triunfo menor que se cerraba sin cuadriga, ni cetro, ni séquitos de soldados, con una corona de mirto en lugar de laurel y con el sacrificio de una oveja en vez de un toro. Este acontecimiento acrecentó el resentimiento y la frustración de Craso. Las tensiones continuaron al año siguiente, cuando él y Pompeyo compartieron el consulado. En los años sucesivos, además, Pompeyo sumó victoria tras victoria en el Mediterráneo contra los piratas y en Oriente contra Mitridates de Ponto y contra pueblos poco conocidos para los romanos. Fue entonces cuando el vínculo que Craso había establecido con César en el pasado se volvió útil para su carrera política. Craso nunca pudo celebrar un auténtico triunfo en Roma, y lo que es peor, cuando yo había muerto en Carras, sufrió la cruel burla de una parodia de triunfo organizada por su vencedor, el general Parto Surena. Este hizo desfilar por las calles de la ciudad de Seleuca un prisionero romano que se parecía a Craso, llamado Cayo Paciano. Los partos lo habían instruido para responder a todos los que llamaban a Craso en general, y aquel desdichado que no vestía la típica túnica púrpura bordada de oro del triunfador, sino un vestido real femenino. Delante de él marchaban una banda de trompetas y algunos lictores montados en camellos. Los lictores portaban las fases, la insignia de su cargo, un haz de varas de abedul con un hacha en el centro. Por las varas colgaban bolsas de dinero y las hachas las cabezas clavadas de algunos legionarios muertos durante el combate. Los seguían cortesanas músicas de la ciudad que cantaban versos obscenos sobre afeminado y cobarde que era el general derrotado. Fue entonces cuando el vínculo que Craso había establecido con César en el pasado se volvió útil para su carrera política. En efecto, el futuro dictador fue el artífice de la reconciliación, entre los dos grandes hombres, a los que convenció que favorecía sus intereses si aprovechaba su candidatura al consulado. Una vez convertido en magistrado supremo de la República, en el año 59 a.C., César utilizó la influencia de ambos para imponer a Roma un gobierno de la sombra, a partir de un acuerdo privado entre los tres, que se pasaría a la historia como el primer triunvirato. Su alianza, que al principio se mantuvo en secreto, no se hizo pública hasta que el Senado bloqueó una propuesta de ley agraria de César. Una guerra innecesaria. Los tres amos de Roma se repartieron provincias y cargos y permitieron que César prolongase su gobierno de las Galias, que Pompeyo y Craso compartían de nuevo un consulado en 55 a.C. y que este último se encargara del gobierno de Siria. La intención de Craso era lanzarse a la conquista del Imperio Parto, en una guerra que iba a servir tan solo para satisfacer su vanidad y para procurarle una gloria militar equivalente a sus dos colegas. Plutarco escribió: en el reparto de las provincias no se mencionaba una guerra contra los partos, pero todos sabían que Craso se volvía loco por aquel proyecto. El Imperio Parto nunca había causado problemas y los romanos no aprobaban esa guerra, pero ello no impidió que Craso partiese hacia su última empresa a mediados de noviembre de 55 a.C., librándose de una multitud hostil solo gracias a intervención de Pompeyo y llevando consigo la maldición de un tribuno de la plebe. Tras año y medio de campaña infructuosa, su cabeza acabó sobre la mesa del rey Orodes, justo durante la representación de las vacantes de Eurípides. El actor principal cogió entre sus manos el macabro despojo mientras recitaba: del monte traemos al palacio hiedra apenas cazada, caza afortunada. Esto se dice fue el final de la expedición de Craso, en una tragedia, escribió Plutarco. Carras, la gran tragedia. El ejército de Craso, compuesto por 44.000 hombres, incluida la caballería, llegó a Carras, agotado de su travesía por el desierto. El comandante Parto, Surema, lo esperaba fuera de aquella ciudad, pero hizo salir de las dunas solo a una parte de sus 11.000 hombres para provocar el ataque romano. Perdón. Tras una victoria fácil, Craso colocó a las legiones en un gran cuadrado con la caballería gala de su hijo Publio a los lados. Entonces se acercaron a las líneas romanas miles de arqueros partos a caballo, disparando flechas y haciendo contramarchas repetidamente para evitar el cuerpo a cuerpo, al tiempo que la caballería pesada, los catafactos, jinetes protegidos por armaduras de escamas de metal, con sus corceles rodeaban a las legiones. Publio intentó contraatacar, pero los catafactos se replegaron y aislaron a los jinetes romanos, matándolos uno a uno. Craso, horrorizado, vio la cabeza de su hijo clavada en una pica y esperó a que los enemigos se acabaran las flechas para contraatacar, pero estos disponían de una caravana de camellos con reservas inagotables. Las lluvias de proyectiles solo se detuvieron por la noche, cuando los romanos se retiraron. Por la mañana habían perecido 3/4 del ejército y Craso asesinado durante las negociaciones de paz. Bueno, amigos y amigas de Radio Cuca, que tengan una buena tarde de domingo, tarde noche, bueno, más bien, que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y que este fin de año 2018 sea maravilloso para todos vosotros, mucha felicidad, y que tengan todos un comienzo de año bueno, nuevo, 2019. Un abrazo y os quiero a todos. Hasta luego, amigos míos. Os quiero. Abrazo. Hasta luego.